vuelve a tu casa, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Radio Evangélica, La Voz de Cristo, presenta su programa El Mensajero No Es Importante, conducido por sus pastores Irene Espinosa y Abel Cruz. Y les dijo: por tanto, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. De Cristo está llamando 107.7. Que el Señor les bendiga. Muy buenos días, queridos auditores. Dios les bendiga ricamente. Dios bendiga a mi hermana Vilma aquí, que está en los estudios centrales de la radio. Bueno, así es una radio nueva, ¿no? Estamos en mejoramiento. Estamos en el aprendizaje. Es como cuando un niño tiene que aprender a caminar. A veces se cae, ¿no? Y se tiene que volver a parar. De la misma forma, bueno, la radio ha estado saliendo al aire y también se ha caído algunos días, pero aquí estamos de nuevo con la sintonía. Hoy no ha podido acompañarme tampoco la pastora Irene, mi esposita, la cual les manda un caluroso saludo, un fraternal abrazo, cariños para todos, Dios les bendiga, dice ella. Voy a leer un salmo en esta mañana meditativo, una linda mañana, hermano, una mañana de abril, después de tanto sol, después de tanta calor que hemos tenido, el clima como está ya entrando a su estado, ¿no? Y hoy hace un poquito de frío, amaneció con un poquito de llovizna y también con nubosidad. Todo lo que Dios hace es bueno. No es que el día esté feo. Todos los días son bonitos. Todos los días tienen oportunidad para nosotros. Mire lo que dice el Salmo 18. Yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me cercaron y los torrentes de iniquidad me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz, y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Tiene alguna angustia? ¿Tiene alguna dificultad? ¿Lo persiguen las deudas? ¿Tiene problemas en la familia? ¿Sabe? Hoy en día hay un templo de donde Dios escucha al hombre. ¿Y sabe cuál es ese templo? El corazón del hombre. El Señor dijo: no habitaré más en templo hecho por mano de hombre, sino que habitará en el corazón del hombre. Así que si usted le ha abierto el corazón a Jesús, oiga, desde ahí le escucha a Dios, desde el corazón. Así que hable con Dios, clame al Señor. En este tiempo de David, en el tiempo de los Salmos, en ese tiempo recién se hablaba de tener un templo. En ese tiempo había un tabernáculo. Y todos los que oraban se daban una vuelta hasta donde estaba el tabernáculo y ahí le oraban al Señor. Pero hoy no. Hoy día doblamos la rodilla, inclinamos la cabeza, nos conectamos con nuestro corazón y hablamos con Dios en nuestro corazón, porque es ahí donde Dios habita. Dios no está arriba ni está abajo. Dios está habitando ahí dentro del corazón del hombre. Por eso que la invitación es que nosotros podamos abrir el corazón para que Jesús entre. Apocalipsis dice, hijo mío, dice, si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Bueno, no quiero entrar a predicar, es solamente una meditación. Pero vengo lleno de alegría, de gozo en esta mañana y soy grato al Señor. Así que los convido ahora, por favor, únase conmigo en esta oración, hermana Vilma, únase a esta oración y bendigamos este santo día que el Señor nos permite vivir, porque todos los días son buenos, independiente de lo que el hombre esté pasando. Si usted está con alguna enfermedad, si usted está con alguna problemática, algún dolor, alguna cosa difícil de vivir, como dice este salmo, invoquemos al Señor. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Si tiene algún enfermo, ahora es el momento de orar. Pero si también tiene una gratitud en su corazón, también es el momento de colocarla delante del Señor. Padre amado, en nombre de Jesucristo, el Señor, nos unimos en esta hora en oración. Donde quiera que lleguen las ondas de esta radio, a todos los lugares, Señor, rogamos que tú bendigas, que tú, Señor, levantes, que tú, Señor, le des fuerza a aquel que no tiene ninguna. Que tú, Señor, envíes tu ayuda y tu socorro, Dios amado, porque tú eres el creador de todo. Tú dices, Señor, que haces salir el sol sobre el bueno y el malo, y la lluvia de la misma manera cae sobre los buenos y sobre los malos. Sin embargo, Señor amado, tú guardas a los que son tuyos. Tú tienes un vínculo especial con los que en ti confían, en los que en ti esperan. Y hay muchos de tus hijos que hoy están pasando por alguna dificultad, algún problema. Señor, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, decía también el salmista. Señor, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra confianza. Y desde aquí, desde el corazón de cada uno de tus hijos, clamamos a ti. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra y en cada hogar, en cada trabajo, en cada circunstancia. Señor, allí en la necesidad, en la enfermedad, allí en la angustia, allí, Señor, donde hay abundancia también, actúa, Señor, actúa en el corazón de tus hijos. Señor, no hay nada imposible para ti. Señor, gracias por tu amor, gracias por tener la salud, gracias por tener la autonomía, gracias por poder trabajar, gracias, Señor, gracias por todas aquellas cosas tan diminutas de las cuales a veces no tenemos la conciencia de agradecerte. Solamente cuando perdemos la autonomía, cuando perdemos la salud, cuando perdemos la alegría, cuando perdemos al ser querido, ahí nos damos cuenta, Señor, que éramos ricos, que todo lo teníamos. Por eso, Señor, no nos permitas caer en esa inconsciencia y queremos agradecer por la familia, agradecer por los hijos, agradecer por el trabajo, agradecer por la salud, ser gratos por la vida, por tener, Señor, esta oportunidad de tener vida y poder contemplar lo que tú has creado, contemplar esto hermoso que has hecho tú, Señor, en lo cual nosotros poco hemos contribuido, Señor, nada hemos contribuido. Desnudo hemos venido a esta tierra y desnudo nos iremos. Solamente contemplamos la hermosura de tu belleza, la grandeza de tu justicia. Por eso, Señor, te alabamos en esta mañana. Te bendecimos, te exaltamos, te reconocemos. Alabamos tu santo nombre. Glorificamos tu santo nombre. Bendito sea el Señor. Bendito sea nuestro Hacedor. Bendito sea el Padre Eterno que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Aleluya. Mas tenga vida eterna. Aleluya. Dios te bendiga. Recibe fuerza en esta mañana. Vamos a ir a una alabanza. Es una primicia que traigo a esta radio. Me gustaría que usted la escuchara. Me llevas a lo alto en aleteos del corazón, donde nace un nuevo canto para ti, mi dulce amor. Que yo diera en silencio delante de tu razón. Dios, tu amor es tremendo en mi vida. Nada tengo para ofrecerte y tú vienes a mí con tu presencia. Llenas mi corazón, llenas mi vida, reivindicas tú mi ser y nada tengo yo, nada tengo. Nada tengo, nada tengo, nada tengo yo. A ti te ofrezco mi corazón que tiene heridas. Renueva mi ser y sáname y llena todo lo que soy. Nada tengo yo, nada tengo. ¿Quién tengo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, nada. Nada deseo. Thank you. tengo yo. Solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor. Solo a ti. Solo. Solo a ti. Me llevas a las alturas. Puedo caminar en tu presencia, me conviene estar. ¿A quién tengo yo sino a ti? Y fuera de ti nada deseo, fuera de ti nada deseo. Thank you. Bien, ahí teníamos una primicia musical que se da a conocer desde Lampa al mundo, porque desde aquí esto se va a todo el mundo, ¿sabía usted? Hoy en día se toma este programa y se pone ahí en el internet y ya estamos saliendo a todo el mundo. Así que saludo a toda la audiencia internacional en su programa El Mensajero No Es Importante, Radio Evangélica La Voz de Cristo, La Voz de Yeshua HaMashiach, el Señor. Oiga, qué lindo lo que hace Dios, maravilloso. Ahí teníamos al hermano Luis tocando la guitarra y en la voz que le habla, el pastor Abel. Ahí el Señor nos dio esas alabanzas para tocar. Y bueno, hacemos con el hermano Luis una campaña al aire libre. Vamos a las poblaciones donde el Señor le muestra al hermano Luis, ¿cierto? Y se ha ido formando un equipo donde vienen diferentes músicos, bateristas, tecladistas, otros hermanos que coordinan. Ahí entra el hermano David, el hermano Bastián, la esposa del hermano David, la hermana Alejandra, el hermano Igor con su esposa, y así ahora se han incorporado hermanos como el hermano Bruno, y un brasileño, el pastor Carlito. Oye, se está formando un equipo de personas que está sacando la iglesia a la calle. Oiga, hay un salmo que dice: ¿cómo cantaremos cántico del Señor en tierra extraña? la iglesia debería sacar la música de Dios a las calles. Deberíamos hacer nuestros cultos en las plazas. Deberíamos, hermanos, ampliar nuestra visión, porque el mundo, la gente que está en el mundo se está perdiendo. ¿Sabe dónde se pierde todos los días? En algo que llevan en el bolsillo, en el celular. Pues la única manera de poder impactar hoy en día es llevando el evangelio afuera y llevando el mensaje, pero con esa gracia que Dios le da al pueblo. ¿Sabe que el sábado tuvimos una campaña ahí en la Florida, hermana Vilma? Y estuvimos ahí con mi señora y con los hermanos, y fue bien bonito. La gente estaba mirando, ya no estaba mirando su celular. Estaban ahí recibiendo el mensaje. Y me gustaría mucho mandar una invitación, un convite a los líderes que puedan estar escuchando estas palabras. Sería bueno sacar el evangelio, sacarlo de las cuatro paredes y llevarlo afuera, a las plazas. Llévalo ahí donde se necesita, a los hospitales. Llevarlo allí a los lugares donde no va nadie, a un hogar de ancianos, a un hospital. ¿Por qué no sacar una guitarra e ir a tocar alabanza ahí? Y cantar de nuestro Dios. Oiga, el cantar de nuestro Dios, el cantar de los hijos de Dios es maravilloso. Las alabanzas conmueven el corazón porque, ¿sabe? En medio de las alabanzas habita el Señor, en medio de las alabanzas de su pueblo. Ahí habita el Señor. Y no hay nada mejor que el cántico de nuestro Dios. Porque, ¿sabe? Cuando cantamos a Dios trae liberación, trae bendición, trae cosas maravillosas. Entonces, me gustaría mucho, desde aquí del programa El Mensajero, no es importante, que podamos expandir el mensaje del Señor. ¿Sabe lo principal de un mensaje? Es de quién es o de quién habla el mensaje. Nuestro mensaje tiene que hablar del Señor Jesucristo. Nuestro mensaje tiene que hablar de su salvación. Aquí no son importantes los hombres, las mujeres, las figuras. Los hombres debieran hacerse un lado. No es cosa de hacerse un nombre bajo esta tierra. Por lo mismo, hago un llamado a la nueva generación, que se levanten los que tienen un mensaje, una palabra de Dios, que la gente sepa que Cristo vino al mundo a morir por los pecadores y que hay vida eterna a través de Él, que hay un rescate, que hay redención, que hay salvación. Por eso le invito a usted, hermanita. Oye, yo a veces he visto hermanitas cantando en la calle, gente que canta en las micro, gente que alaba al Señor. A veces he visto hermanos que andan con estos parlantes así. El otro día fue muy curioso. Vi pasar un ex drogadicto, un ex choro. Digo ex porque se nota que caminaba así lleno de tatuaje, con un parlante ahí cargándolo en el hombro, y iba caminando con música del Señor, así como bien, bien choro así. Bueno, me dio gusto verlo, porque en su valentía él estaba ahí tratando de llevar eso que lo ha cambiado a él, porque el cambio se genera dentro, no está en la apariencia, el cambio se genera dentro. Como dice Pablo, el que robaba ya no lo haga más. El que fornicaba, o el que mentía, o el que hacía lo malo, el que póngale todo lo que estaba allí. El que hacía lo malo ya no lo haga más. Ahí se genera el cambio. El cambio es un cambio interior. El problema es que hoy día la iglesia sigue pegada en la religiosidad. Y nos enseñaron acerca de la corbata, que de el traje largo, la corbata, la falda larga, todo largo, pero no nos enseñaron a cortar la lengua larga, por ejemplo. La lengua la dejamos bien larga, igual que las demás cosas largas. Pero, ¿sabe? No es la ropa la que nos cambia. No es la ropa. Es un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Por eso que, hermano, yo le animo. Porque si no, si fuese algo de la ropa, quiero decirle que el usar estas ropas tradicionales está mal. Porque esa fue una moda que se inició en 1800 y empezaron a usar traje los hombres. Pero no era así. ¿Sabe? Si fuese algo mandado por Dios, entonces tendríamos que usar túnicas. El cambio se genera en el corazón. Así que mi llamado es a ti, hermano, hermana, cambia tu corazón, cambia tu corazón, cambia tu vida. Deja que venga la transformación real a tu ser. Afuera hay mucha gente que no quiere saber nada del Evangelio, porque a veces se ha metido la religión dentro del Evangelio. Pero, ¿sabe? Tengo buenas noticias para usted. Jesús, el Señor, Él comía con los pecadores. Su amigo eran los cobradores de impuestos. Y ahí estaba entre los ladrones. Ahí estaba entre las prostitutas, lo peor que había en ese tiempo. ¿Qué es lo peor que hoy día vemos nosotros? Los traficantes, las prostitutas, los proxenetas. Hay cosas muy feas que están hoy. Y quizá hay alguien en la sintonía que dice, este me está pegando en los cachos. Si esta palabra te llega, quiero decirte algo, eso no es para ti. Dios tiene algo mejor. Eso no es para ti. Por eso que el Señor te habla. Eso no es para ti. El Señor tiene palabras de bien para ti, no palabras de mal. Es tiempo de una transformación. Es tiempo de creerle al Señor. Quien te habla no es un ángel. De hecho, soy muy feo para ser un ángel. He vivido cosas terribles. Conozco al Señor desde los 17 años, pero aún así he sido confrontado a ver lo malo que hay en el corazón. Si le contara, en el corazón guardamos cosas malas a veces y somos inconscientes, no las vemos. Pero cuando viene el Señor, viene su misericordia, y comenzamos a tener intimidad con Él, Él empieza a limpiar nuestro corazón. Él es el que hace la obra perfecta en nosotros. Él quiere hacer esa obra maravillosa en ti. ¿Sabes qué? La obra maravillosa no se termina cuando llegas a un lugar de autoridad. Si llegas a un lugar que tú dices, no, que yo ahora ya soy anciano, soy diácono, soy aquí, soy allá. No, ahí empieza recién tu responsabilidad. El corazón puede ensuciarse mucho más rápido. Estaremos listos y preparados y seremos perfectos cuando ya no estemos en esta tierra, cuando estemos a 3 metros debajo de tierra. Allí entonces estará la perfección absoluta. Pero nadie puede dar por terminada su carrera. Pablo dijo, el gran apóstol dijo, ni aún yo, no haya ser que yo perezca, que yo me pierda, porque hay algunas enfermedades dentro de los que caminan con el Señor, y la enfermedad del orgullo, la enfermedad de la soberbia, oiga, cosas que no debiéramos ver, vemos en algunas personas, unas soberbias terribles, orgullos y religiosidad tan añeja. Dios tenga misericordia. Y si te dan ganas de cambiar la radio justo con estas palabras, es porque a ti te está hablando el Señor. Pero, ¿sabes por qué te habla? Porque Él te ama. Y Él no quiere que te pierdas. Te ama mucho el Señor, amigo, amiga. Te ama mucho el Señor. Te ama demasiado. Vamos a pasar a otra primicia musical. Y espero que les guste y que el Señor les bendiga ahí donde usted está. corazón. En el corazón de aquellos que siguen tu paz. Renueva, transforma, bendice, das forma, llena, llena, llena el corazón. Que Dios nos bendiga. Ahí teníamos otra primicia. Hay gran gozo en el corazón de los que anuncian tu paz. Por eso, hermano, anuncie la paz del Señor. Es increíble lo que Dios hace. Por misericordia, el Señor me hace cantar a las naciones. Y ni siquiera soy músico, hermano. Antes cantaba solamente en la ducha. De tanto cantar en la ducha. Gracias a Dios que me ducho. Por eso, porque tanto cantar en la ducha, el Señor ha afinado mi voz para cantar. Así que hay hermanos que tienen que ir directamente allí a cantarle al Señor. Practiquen la ducha, hermano. Eso fue un gran mensaje para algunos. Estoy contento. Quiero hablar en esta hora acerca de un rey muy grande y extraordinario. Yo creo que era el mero mero. Saludos a México, a mi hermano Elías, al pastor Pedro. Saludos a Brasil, a Octavio, a William, pastor Avera, Yvette, Baudet, todos los cientos de hermanos que me conocen ahí. Dios le bendiga, Dios abenzó en sus vidas, meus queridos. Quiero hablar en esta noche, en esta hora, perdón. No sé por qué digo en esta noche, cada vez que voy a predicar a una iglesia es en esta noche, pero ahora estamos de día. En esta mañana quiero hablar acerca del rey Nabucodonosor. Él era el prototipo del hombre más poderoso del mundo. Imagínese, Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Hoy en día está muy, muy de moda las palabras acerca de los reptilianos, y hay una religión que habla mucho acerca de los reptilianos, de dónde vinieron, todo este tipo de cosas que están pasando hoy. Hoy día están apareciendo muchas ciencias ficciones y también pseudociencias científicas que hablan de seres extraterrestres, y estamos viendo en televisión, estamos viendo en el internet. Hay algunas religiones religiones científicas que tratan de esto. Hay hombres que están hablando acerca de las conspiraciones, acerca de los Illuminati. Dicen que los Illuminati vienen de este tipo de seres que eran de estos tiempos, de estas civilizaciones como Babilonia. Aún se dice que Babilonia está presente. Babilonia está presente a través del culto babilónico, que es un culto de la iglesia más grande que hoy tenemos. Gran parte del culto babilónico hoy está funcionando en la tierra a través de la adoración al sol, en nuestro calendario, la observación del día domingo y todo ese tipo de cosas que se nos han heredado como civilización moderna. Hoy día tenemos lo que dice la Biblia, por ejemplo, en el Apocalipsis dice que para el final de los tiempos la gran Babilonia será destruida. Quiere decir que hasta el final de los tiempos la gran Babilonia estará. Babilonia sale en la Biblia en el Génesis. Imagínense, después de que Noé saliera de todo ese diluvio, hubo un gran fundador en la tierra que fue Nimrod, y él edificó la gran ciudad de Nínive, de donde viene Babilonia. O sea, Babilonia ha estado desde los comienzos y estará hasta el final, hasta que sea destruida. Y el gran prototipo de esta gran civilización llegó a ser el hombre más poderoso en aquel tiempo, en el libro de Daniel, Nabucodonosor. Dice la Biblia que fue un agente que Dios usó para llevar a cabo un juicio contra su pueblo. El pueblo hebreo pasó por un juicio por apartarse del Dios Santo e ir detrás de dioses ajenos. Cuando fueron detrás de dioses ajenos, entonces Dios envió juicio sobre este pueblo y fueron llevados cautivos por el rey de Babilonia. Y entre esta cautividad estaba Daniel, quien escribió este libro. Imagínense, Dios mandó profetas en ese tiempo, antes que viniera a cumplirse todo esto. Dios llamó a profetas como Jeremías, y Jeremías se levanta en el pueblo y empieza a decir: vendrá el rey de Babilonia y se llevará a todos cautivos, arrepiéntanse, pueblo. Y nadie le creía. ¿Sabe usted que el profeta Jeremías era conocido como el profeta llorón? Lloraba el pobre hombre porque, por más que él profetizaba, nadie le creía. En algún momento vinieron todos los del pueblo donde él y le dicen: profetiza y haremos todo lo que tú nos digas. Y yo creo que Jeremías se alegró y empezó a profetizar, pero como no les gustó la profecía, se fueron todos por su camino. Sin embargo, todo lo que él profetizó ocurrió. El rey de Babilonia vino y se los llevó cautivos. De eso habla la Biblia. ¿Sabe por qué me gusta la Biblia? Porque la Biblia se entreteje con la historia. Aun cuando han querido que no sepamos estas cosas, están ahí en la historia, en la arqueología. Ahí está todo. La Biblia tiene un peso fundamental, porque no son historias creadas, como algunas religiones. Hay algunas religiones que dicen que Jesús vivió en las Américas, pero no hay vestigios de alguna civilización, así como dicen. No han encontrado nada. Pero en Medio Oriente no han podido callar el paso de la historia. Muchas de las cosas que la Biblia dice, las han encontrado. Ahí está Egipto, ahí está Babilonia, ahí está todo, todo, todo. Y de este rey babilónico, el mero mero, el máximo, que podríamos decir que un hombre con tanto poder visual como sería ahora Donald Trump, este hombre fue realmente confrontado por Dios. Y en esta confrontación Dios tenía un profeta, un joven profeta que se llamaba Daniel. Daniel tenía tres amigos y el rey se le había ocurrido hacer una imagen de oro, una imagen grande, y que todo el pueblo se postrara. Y estos hombres no se postraron porque ellos temían a Dios y prefirieron el castigo antes de postrarse ante una imagen. Estos hombres fueron llevados y fueron castigados, echados a un horno de fuego que fue calentado 7 veces. ¿Y qué ocurrió? No murieron. Dicen que apareció un ángel entre medio de ellos y los cubrió. ¿Y qué pasó? El rey de Babilonia quedó tan impresionado, porque ahí él recibió el testimonio que había un Dios Santo en los cielos. Amén. Y él temió. y ahí conoció al Dios de Daniel. Este rey tuvo un sueño que le perturbó, y de ese sueño al que quiero hablar ahora. En el capítulo 3 del libro de Daniel dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos, la levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia, y el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernadores de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces se reunieron los sátrapas, los prefectos y los gobernadores, los consejeros, los tesoreros, los jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Miren, ¿por qué quiero leer esto antes de llevarlo al sueño? Para que ustedes vean más o menos lo que pasaba en el corazón del rey. Este rey había conquistado todos los reinos de la antigüedad. Todos los reinos los había unificado. Entonces su ego ya era tan grande que cuando le plantearon hacer una estatua de oro, él no se negó. E hizo una estatua re grande, y él llama a todos sus principales. ¿Para qué? Para que le adoraran, porque estaban haciendo que esta estatua representase al rey Nabucodonosor. Y dice que estaban en esta dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor y habían levantado, y estaban todos de pie delante de la estatua del rey Nabucodonosor. Y el heraldo proclamó con fuerza: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que el momento en que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoraréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en el horno de fuego ardiente. Eso se decía, y todo el mundo por donde pasaba esta estatua se postraban, hasta que tres hombres de este pueblo hebreo que habían sido llevados cautivos no se postran. Ahí está la historia. Y de ahí el Señor los saca de una forma extraordinaria, los protege, y el rey Nabucodonosor teme. Pero con el tiempo el rey vuelve con su ego extraordinario a seguir adelante con todo su ego en esplendor, ¿cierto? Tanto así que el rey es amonestado con un sueño. ¿Sabe? Dios habla por su palabra, y también Dios habla por personas, y también habla por sueños. Y a este rey le habló por un sueño. Tuvo un sueño que le quitó, le dio insomnio con este sueño. No pudo dormir más. Y dice: Nabucodonosor, rey de todos los pueblos, capítulo 4, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, que abunde vuestra paz, me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino es un reino eterno, y su dominio de generación en generación. Así dice el rey de Nabucodonosor. Él escribe esto: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. Tuve un sueño que me hizo temblar, y estas fantasías, estando en mi cama, y las visiones de mi mente me aterraron. por lo cual di órdenes que trajeran ante mí todos los sabios de Babilonia para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Entonces vinieron los magos, los encantadores, los caldeos y los adivinos, y les conté el sueño, pero no pudieron darme su interpretación. Pero al fin vino ante mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien está el Espíritu de los dioses santos, y yo le conté el sueño diciendo. ¿Sabes? Fue tanto su angustia, fue tanta su desesperación, que ahí recordó a Daniel, a quien él había puesto como un gobernante, y lo había puesto como el sabio entre los sabios que él tenía, y lo llamó ¿para qué? Para que él tuviese en bien interpretarle el sueño al rey. Imagínese, o sea, el rey ya tenía en su corazón un punto de apoyo. Sabía que en Daniel había algo, porque Dios había hecho algo sobrenatural con él. Vamos a hacer algo, vamos a ir a otro corte musical para seguir con la segunda parte. Me gustaría la canción Gobierna en mí, la que sigue. Esa es otra primicia, y luego volveremos con la palabra, con la conclusión del sueño del rey Nabucodonosor.

como Zaqueo. Yo quiero ser, subir a lo más alto que yo pueda. Yo quiero ir, yo quiero estar allí. Bien, ahí teníamos esa alabanza, gobierna mí. Otra primicia musical que quería compartir con ustedes. Tiene que ver con lo que estábamos leyendo. ¿Sabe? Este tema del rey Nabucodonosor y el sueño lo vamos a tener que hacer en dos programas. La próxima semana voy a estar hablando de la conclusión del sueño, porque aquí hay un mensaje muy fundamental. Pero quiero dejar en usted este pensamiento. Daniel había sido llevado cautivo a Babilonia, quiere decir que él era un esclavo. Pero allí Dios le levanta y lo coloca delante del hombre más poderoso del mundo, y es honrado por este hombre más poderoso del mundo. Y Dios puede hacer esto. Dios hace esto con los humildes, con los sencillos. Dios levanta al humilde y al sencillo para llevarlo entre los reyes, los principales. Porque Dios quiere llevar su mensaje a todo el mundo, incluso a los hombres más poderosos. Y quién sabe si aquí en Lampa hay gente que tiene mucho poder y quizás está enferma, está con problemas. Bueno, a ti te habla el Señor. Si no has podido dormir porque los sueños no son malos para ti, Dios tiene poder. Acércate a Él, vuélvete a Él. No hay nada imposible para el Señor en el que nosotros creemos y confiamos. Así que no se pierda la segunda parte de El sueño del rey Nabucodonosor. Hablaremos de los Nefilim, hablaremos de los Illuminati, hablaremos del sistema babilónico, hablaremos de todo esto y hablaremos de la conclusión del sueño del rey Nabucodonosor, que extraordinariamente es una de las cartas más maravillosas que yo encontraba en la Biblia. El hombre más grande del mundo, que no era, oiga, nosotros diríamos hoy que no era cristiano, diríamos que no era evangélico, que no era de nuestra religión, habló del Dios eterno y se postró a él. Oiga, qué grande, ¿no? Así es nuestro Dios. Dios toma lo grande del mundo para a veces mostrar su poder allí. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Reitero mi cariño, mi saludo a todos los hermanos, a las hermanas. A veces no recuerdo todos los nombres. Por eso que si no ando con una lista no puedo recordar todo. Y la lista siempre es mi señora. Ella me recuerda todo, es muy lista ella. Me recuerda todo lo que tengo que hacer. Ahora siento su falta aquí. Saludos para ti, mi amor. Dios te bendiga. Que sea maravilloso para ti tu trabajo. Mi esposa estará ahí en la Expo Lampa vendiendo sus productos aquí, productos naturales de belleza que ella hace. Productos para el cabello, cremas medicinales, toda la cosa. Así que Dios te bendiga mucho. Y Dios bendiga también a todos los que estarán ahí en la Expo Lampa. Dios bendiga este evento. Dios bendiga también el evento que habrá de los pastores, ¿cierto? Y Dios bendiga todo el hacer aquí en Lampa. Dios bendiga a Lampa. Amén. Dios bendiga a los líderes que están acá en Lampa también, desde la alcaldía, los que trabajan ahí en el servicio público, los que trabajan en el aseo. Saludos a los que trabajan en sacando la basura. Gran trabajo hacen ustedes. Dios les bendiga. El otro día andaba un camión escuchando, ¿sí? No sé si la radio, pero andaban con música cristiana. Así que Dios les bendiga a ellos. Dios bendiga a todas las personas que componen Lampa y sus alrededores, Batuco, los campos, los lindos campos, los cerros que hay acá, todos los lugares. Y si tú estás enfermo, enfermita, donde estés, hagamos esta pequeña oración antes de terminar el programa. Padre mío, gracias te damos por toda tu bondad. Desde Lampa para el mundo, desde Lampa no hay fronteras, Señor. Toca a todo el mundo por igual. Bendice a tus hijos. Tu palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual es enviada. Bendecimos esta radio, bendecimos, Señor, llamamos los recursos sobre esta radio, que suene como una trompeta, que se multiplique este sonido, que cada día sea mejor, Señor, la programación. Rogamos, Señor, que desde aquí se lleve esperanza para todos lados, como se llama esta radio, la voz de Cristo, que sea siempre la voz de Cristo. Y que este programa también continúe como el mensajero no es importante, porque el mensajero no es importante, el mensaje es el Señor. Sí, sí. Jesucristo es nuestro mensaje. Alabamos tu nombre, Señor Jesús. Sí, Señor. Señor, lleva sanidad a aquel que la necesite. Amén. Levanta tu mano ahí si necesitas sanidad. Levanta tu mano por fe y dile, Señor, me tomo de ti, sáname para tu gloria. Tú que tienes un problema, una dificultad, acércate al Señor. Haz un compromiso con Él, que Él nunca te dejará ni te desamparará. Él no es hombre ni es hijo de los hombres para mentir. En nombre de Jesús, seamos bendecidos. Seamos bendecidos y sean bendecidos los demás programas en esta radio. Gracias, Padre eterno. Te damos el nombre de Jesús, nuestro Señor. Yeshua HaMashiach. Amén y amén. En radio, La Voz de Cristo, hemos tenido el agrado de presentar el programa El Mensajero No Es Importante. Te invitamos todos los viernes de 8:30 a 10:30 a.m. a sintonizarnos y compartir de nuestro programa. Un gran abrazo fraternal y que la paz del Eterno guarde tu mente y corazón en Cristo Jesús. Y recuerda que para Dios no hay nada imposible. De Cristo en Lampa 107.7.